Bienvenidos al episodio 269 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el analcólico Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Sin la compañía de un trago, como siempre, ¿no? Sí, como siempre. Ok, yo aquí tengo un pichuncho que es pisco con... ¿Cómo se llama esto? ¿No es vermú el blanco también o no? Es que acá siempre se les menciona como martini, o se los llama martini, a pesar de que esa es la marca, no el tipo de bebida. Ok, no lo sé, acá el martini es ya preparado, ya sea con ginebra o con vodka, pero el vermut es uno de los ingredientes menores en el trago. Claro, el vermut, bueno, entiendo yo que existe el rojo y el blanco, y creo que hay uno rosado también, este es el blanco. ¿Qué tal, Beto? ¿Qué tal tu semana? ¿Qué has hecho? Es lunes, Esteban, ¿de qué estás hablando? La semana no ha pasado nada. Bueno, la semana anterior entonces, Beto. No mucho. Me enteré de que es muy probable que la baja cantidad de trabajo disponible seguirá, porque al parecer todo el primer cuatrimestre de 2022 Panini piensa usar mayormente traducciones españolas y limpiarlas un poco nada más. Ay, qué bien, qué buena noticia. No realmente. Qué lata, Beto. Ojalá mejore o encuentres otro contratista. Sí, que de vez en cuando sigo haciendo trabajos por fuera, pero probablemente sí tendré que buscar algo un poquito más estable. Sí. Ok, Beto, ¿qué te parece si empezamos esta nueva edición del podcast? Estamos grabando el día lunes 1 de noviembre, Día de Muertos en Chile. No sé si el Día de Muertos se celebra hoy o ayer allá en México. Y generalmente depende del día, porque se supone que hay un día para los adultos y un día para los niños, y como hemos absorbido muchas de las tradiciones del Halloween, pues de repente ya la celebración se extiende desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre, así de múltiple. 31 son fiestas como tal, el día primero es para los niños y el 2 para los adultos y difuntos en general. Ok, bueno, por acá ya se festeja el Halloween así derechamente. Hay mucha gente que lo adoptó, nadie que me lo pueda explicar, pero mucha gente lo celebra. Y el día de hoy tradicionalmente se visita la tumba de los difuntos. No todo el mundo lo hace, pero sí bastante gente. Probablemente los cementerios tienen más tráfico hoy que en cualquier otro día del año. Es muy probable. O varios días combinados, Beto. ¿Qué te parece si empezamos a contestar preguntas? Me parece bien. ¿Empezamos con Twitter o qué? Creo que nada más hay un par. Partamos con Twitter. Encontré algunas preguntas. Hay una de Red Romper, no recuerdo si la alcanzamos a responder, que nos preguntan por la serie de Doom Patrol. Creo que sí, ¿no, Beto? Sí, esa sí la respondió, fue la última. Nada más están pendientes las de Diego Bryson. Diego Bryson. ¿Creen que Marvel decida en un futuro cambiar el nombre de X-Men por uno que resulte más inclusivo ante el punto de vista actual? No. ¿Que sea X-People? ¿X-Persons? Sí, es que entre las historias lo han hecho. Se refieren a ellos así como X-People, X-Persons. Y ha habido menciones a las X-Women, pero el cómic como tal, la serie, pues ya es una marca, así es de que no creo que vayan a hacer nada por moverlo, porque además no se han topado con protestas al respecto, justamente como las historias se han hecho uso de términos más incluyentes, pues no veo necesidad de moverlo. Sí, yo pienso lo mismo, el hecho de tratar de utilizar un nombre que tenga el mismo arrastre que el que ya tienen los X-Men, que han tenido ya... ¿Cuántas? 6 películas más con sus spin-offs. Es difícil. Así que mientras no haya un reclamo fuerte y claro. Y más digamos más determinante que los obligue a hacer algo al respecto. No creo, porque como dice Beto, las historias justamente son a favor de la inclusión. Entonces no tendría mucho sentido reclamar al respecto. Creo yo, sería un reclamo demasiado superficial. Sí. Sí, no tendría mucho sentido moverle. Insisto, como en las historias, que es lo que cuenta, el uso que le das, si se están usando términos más incluyentes, pues no, ni siquiera hay razón para que hubiera reclamos. Ok, el mismo Diego Brison pregunta, 2 preguntas sobre Black Sad. ¿Qué porcentaje de su éxito atribuyen al dibujo de Guarnido? Y la otra, ¿cuál es su álbum favorito? Lo del éxito, pues creo que... Si fuéramos honestos, tendríamos que hablar del 50% como con casi cualquier cómic, ¿no? Y para que un cómic sea bueno en términos generales, tiene que funcionar tanto en historia como en arte, entonces sería la mitad. Podrías tener dibujos muy bonitos y si no hubiera una buena historia, pues no iría a ninguna parte. En muchos ejemplos lo hemos comentado antes, a fin de cuentas lo importante es la historia, pero que la historia esté bien contada. Entonces lo que hace de Black Sad un cómic tan bueno es que justamente ambas partes funcionan. Digo, es un gran artista Juanjo Guarnido y no le puedes quitar nada a su trabajo, pero probablemente si Black Sabbath no tuviera ese saborcito a noir clásico, con referencias al trabajo, no sé, de Chandler y Hammett, sobre todo, quizás un poquito de Spillane por ahí en algunos diálogos, no sería igual de exitoso. Entonces yo creo que ahí es mitad de mitad. Y respecto a los álbumes, debo aclarar que yo cuando lo leí, yo sí fui, me dijeron esto está muy bueno y yo fui y los compré todos, así es de que yo me leí los 5 álbumes de corrido y me es más difícil jugarlos por separado, pero si tuviera que elegir entre esas 5 primeras historias, probablemente las que más me gustan son Arctic Nation y... ay, ¿cómo se llama la que sigue? ¿El Infierno Rojo? No sé, Beto, solo leí la primera. La primera se llama Un Lugar Entre Sombras, ¿no? Que el álbum se llama Black Sabbath Secas, no tiene subtítulo. Es Alma Roja. Alma Roja es el tercero. Ok. Yo creo que más de un 50%, Beto. Creo que claramente hay una colaboración, entonces en ese sentido entiendo el tecnicismo de decir 50 y 50. Pero por otro lado creo que el arte es tan... tan distintivo y tan llamativo que yo le daría un poco más de un 50%, 51, digamos. Considera también que hay mucha gente, que sobre todo cuando ahora que empezaron a reimprimirlos en Estados Unidos, hay mucha gente que dice, yo no lo quería leer porque vi el arte y dije, ¿qué diablos? Son animales, yo no quiero. Entonces no sé realmente si le podemos dar más. Fuera de Estados Unidos, como existe mayor apertura de otras cosas, quizás sí. Además, es un medio colaborativo y muchos de los mejores cómics, la suma de las partes es superior a los elementos que la forman. Generalmente un buen cómic se compone de la colaboración y el resultado de la colaboración, que siempre es mejor que la suma de las partes. Sí, justo eso. Ok, Beto. Tenemos que pasar ahora a las preguntas de nuestro Discord. Recuerden que si se quieren unir a nuestro Discord, donde ya hay creo que 40 personas o poco más de 40 personas, tienen que hacerlo ingresando a nuestros links de invitación. Estos están disponibles en la página web de Comicverso, www.comicverso.org, o también pueden ingresar al link directo que es bit.ly/discordcv, discordcv todo con mayúscula. Ok, Beto, partamos. Ok, pues de entrada tenemos que se nos quedaron algunas pendientes y un par que no las contestamos tal vez de la forma que se esperaba, entonces partamos por ahí. Que Tío Cuy nos decía, platiquemos... ¿Cuál se quedó pendiente, Beto? Es que lo de Love and Rockets le dimos la vuelta con un chiste que hice para quejarme por la falta de preguntas más concisas de parte de Tío Coy. Uh-huh. Y hubo una por ahí del día de ayer que también se quedó pendiente. Okay. Pero partamos entonces con lo de Tío Coy, que decía, platicamos de Love and Rockets, que la vez pasada hice una alusión a la banda de rock que lleva ese nombre, pero evidentemente eso en todo caso había sido para Tierra Prima. Acá probablemente su pregunta era respecto al cómic, esta obra de los hermanos Hernández, Gilbert, Jaime y Mario, que partió a inicios de los 80, creo que el 81, 82, publicaron de forma independiente un cómic a manera de antología con trabajo de ellos tres, y lo primero ellos mismos, de forma completamente independiente, pero mandaron copias para reseña a varios medios. Una cayó en manos de Gary Grott, que era el editor de Fantagraphics, y este cuando lo vio, antes de escribir una reseña, se puso en contacto con ellos y les ofreció un trato para publicarlos. Entonces fue como Love and Rockets llegó a formar parte del catálogo de Fantagraphics, donde permaneció durante muchísimo tiempo y varias encarnaciones. La serie original es una antología que duró 50 números, ese primer volumen, antes de que se iban a empezar a hacer cosas por separado. Y, como ya mencioné, es una antología compuesta mayormente por historias serializadas, aunque también había de repente algunas historias más cortas y viñetas de una sola página, cosas por el estilo así. Y mayormente lo que destaca de ahí son dos de las series o historias serializadas más famosas y longevas. Es una de Gilbert Hernández, que algunos la conocen como Kitchen Soup, otros como Palomar, que es el nombre del pueblo en el que transcurren, que es obra de Gilbert Hernández, y lidia con los habitantes de un pequeño pueblo en algún lugar de Latinoamérica. Creo que nunca dicen el país, pero por varias cosas te dan a entender que es alguna parte de Centroamérica, y tienen un toquecito de realismo mágico y vida cotidiana. Las historias son bastante buenas. Gilbert Hernández es uno de los artistas más completos en el medio, aunque haya gente que no esté fascinada con su trabajo. Y la otra, que quizás es la más popular, es la que se conoce antes como Locas, que en realidad el serial lo conocía Jaime, su creador, como Hopper's 13, que era refiriéndose al pueblo o pequeña ciudad en donde sucede esto, que es una ciudad que se llama Huerta, pero o sea, le dicen Hoppers, y es un lugar muy, muy cercano a Los Ángeles. Esta historia, a lo largo de, creo que son 13 historias serializadas las que aparecieron dentro de ese mismo mundo. Empezó en, no sé, principios de los 80, cuando empezó la escena punk en Los Ángeles. Y sigue a varios personajes, sobre todo algunas mujeres. Y las historias más populares de ahí son las que son protagonizadas por Margarita Luisa Chascarrillo y Esperanza Leticia Glass, mejor conocidas como Maggie y Hope. Entonces, esas historias son más de relaciones interpersonales y lo que en inglés llaman angustia adolescente, que genera ser ansiedad, no angustia. Y pues es lo quizás las dos series más recordadas, las historias de Palomar y las de Locas, una de Gilbert, la otra de Jaime. Mario era quien colaboraba menos. Los cómics, cada número tenía una ilustración, aparte de la de portada, llevaba una ilustración en la contraportada. Y lo que hacían es que cada número se alternaban. Si Gilbert hacía la portada, entonces Jaime hacía la contraportada. El mes siguiente Jaime le tocaba la portada y Gilbert la contraportada. Mario siempre fue quien participó menos. Y pues eso, no sé qué más podría decir de esto. Son historias en general fáciles de entrarles. Casi en cualquier parte que le entres puedes entender lo que está pasando. Porque las que van serializadas, como es el caso de Locas y de Palomar, pues sí, te van llenando de contexto, porque son pequeñas historias que se suman para crear algo más grande. Pero no sé qué más podría decir de eso, o no sé qué hayas leído tú de esta serie, Esteban. Nada, Beto, me conseguí un par de novelas gráficas de Fantagraphics hace ya, yo creo que unos 5 o 6 años atrás, y todavía las tengo ahí en la pila de cómics que no he leído. Estos tomos que son un poquito más chicos que un tape normal, medio cuadrados. No, no, no, son tipo álbum europeo más o menos de tamaño, que Fantagraphics tiene estos tamaños medio extraños. No, es que hay varias ediciones, pero es que habían sacado hace algunos años recopilaciones en un tamaño un poquito más compacto, pero si los que tiene son más o menos del tamaño de una revista, así como tamaño carta, ese es el tamaño en el que se publicaron originalmente Love and Rockets. Después tuvieron un... No, no, no, estos son más grandes, son, como te digo, tal vez a qué se parece, como a los Treasury Edition de Marvel, pero son trade paperbacks, un poquito más gordos. Ok, sí, en tamaño A4, tal cual como los álbumes europeos. Sí, alguna de las colecciones raras de Fantagraphics, pero esto es lo que hay varias ediciones, entonces no es difícil entrarle. Y generalmente los tomos tienen la enorme ventaja de que recogen historias completas. Sí, ok, Beto. Sigamos con las preguntas. ¿Cuál es la otra que quedó perdida? Y la otra que le contestamos a medias, porque fue en la de Fuego Rápido, preguntaba de recomendaciones de Vértigo que no fueran las típicas. Que le di la vuelta porque pues de Vértigo hay decenas de títulos, ¿no? ¿Por dónde empiezas? Sí, bueno, es que las típicas tendrían que ser, a ver, Las típicas tendrían que ser las que ni siquiera partieron ahí. Sandman, Lucifer, Hellblazer, Animal Man, Something, que ya hizo la salvedad, Beto, que varias de ellas no partieron con Vértigo, porque Vértigo partió en 93. Fables, Sculpt, One-Hundred Bullets. Why the Last Man y Sweet Tooth. Sí, que son las famosas, por decirlo de alguna manera. Las más famosas serían esas, ¿no? Sí. Ah, se debe haber quedado alguna por ahí, pero sí, más o menos. Sí, y a lo largo de los años hemos comentado aquí muchísimas series que aparecieron ese sello, ¿no? Le dimos una pasada, por ejemplo, hace algún tiempo a Clean Room, de Gail Simone. Claro. Yo hablé por aquí alguna vez de 100% de Paul Pope, de Heavy Liquid, también de Paul Pope. Algunos de Trillium de Jeff Lemire. Trillium, de Lemire, ya lo comentamos también por acá. Está Witchcraft de Jim Robinson con Michael Sull y Teddy Christensen, dos miniseries sobre unas brujas en distintas épocas. Está la novela gráfica de Orbiter de Ellis y Colin Doran. Pride of Baghdad de Brian K. Vaughan con Nico Henrichon. Y también ya comenté por aquí. ¿Scary Godmother no apareció por Vértigo? No me acuerdo. ¿Cuál? ¿Scary Godmother? creo que no ¿No? Ok. Es que no sé también porque la última década, por ahí cuando trataron de reinventar el sello, reimprimieron muchas cosas viejas. Hay una edición de A History of Violence en Vértigo, pero muchos eran reimpresiones. Witri. Witri, también ya la comentamos por aquí, muy muy buena. Los especiales de War Story de Garth Ennis con artistas como Carlos Ezquerra, David Lloyd y Dave Gibbons son muy buenos. Hay algunas cosas de... Una serie de Diablo también en Vértigo, ¿no? Creo que sí, de esa creo que sí hay al menos una. Hay muchísimas cosas. También comenté por aquí It's a Birth, la novela gráfica de Steven T. Siegel y Teddy Christensen, sobre el escritor que no sabe cómo abordar a Superman. Terminal City. Terminal City, también ahí fue donde se publicó originalmente, al menos dos series. Transmetropolitan, también ya alguna vez hablamos bastante de ella, de Orange is the New Black, que tampoco partió ahí. Partió por Helix. Partió en Helix todo el primer año y a partir del número 13 se fue a Vertigo. De las series de J.M. de Macías, hay muchos títulos que se publicaron ahí que son obras muy muy buenas y a veces ignoradas, ¿no? Empezando por Moonshadow, Secrets into Mystery, Blood and Tail. Las tres miniseries de Siga y son de Vértigo. Sí, también. Southern Country de Paul Cornell con Ryan Kelly y Norco, según otro artista. Sí. Los Losers de Andy Diggle y Jock. Muy buena también. La de House of Secrets de... Esa, dentro de todas las que mencionamos, es como la menos Vértigo de todas las que hemos... Porque todas tienen ciertos aires de fantasía, sobrenatural, pero Losers es puramente acción. Incluso podría decirse que es hasta cierto punto una comedia de acción, ¿no? No exactamente, es como un thriller de acción con comedia. Sí, también hay muchas historias de acción en Vértigo, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor no son tan populares como muchas de las otras que hemos mencionado. Porque, por ejemplo, de los de Pulp Pop que mencioné, Heavy Liquid es una historia de ciencia ficción y acción. Hay muchas historias de crimen también que a veces no reciben tanta atención, que está por ahí. Hay varias de Andrew Baker, por ejemplo, ahí está The Denders, de ahí apareció originalmente Scene of a Crime. Está una otra que tú comentaste también hace mucho tiempo, el Federal Bureau of Physics, FBP. Ah, cierto. De los clásicos está por ahí Enigma, de Peter Milligan y Duncan Fegredo, que está por reeditarse en IDW, me parece que va a ser la primera. No sé si es en IDW o en Berger Books, donde va a salir la nueva edición. Hay una miniserie de Deadman de Bruce Jones, que es muy buena, que apareció ahí. Está... ¿Cómo es esta historia de vikingos? Norlanders. De Brian Wood. De Brian Wood, con varios artistas. Hay una de las cruzadas, que se llama así, The Crusades, con Steven T. Siegel, con Kelly Jones. Hay cosas mucho más recientes, por ejemplo, Art Ops. Sandman Mystery Theater. El Sandman Mystery Theater, que también es de las que fue de las primeras series originales del sello, que es tal cual un noir con el Sandman de la Edad de Oro. Está Art Ops, que es un cómic de crimen, con John Simon, Mike Allred y por ahí otro par de artistas. El American Vampire de Scott Snyder y Rafael Albuquerque. Preacher, esa yo creo que sí entra dentro de las clásicas, ¿no? De las que todo el mundo menciona siempre. Sí, que la omitimos al mencionarla originalmente, pero sí. Porque dije Garth Ennis, cierto, Preacher. Beto, creo que con eso tenemos un listado enorme de cómics, ya suficiente. Ya le dimos para que llene su lista de regalos, a ver si le saca algo a su familia. Sí, en los deseados de Amazon. Sí. Yo hace mucho que me di cuenta de que jamás iba a pasar, ya renuncié a la idea, pero quizás a él le funcione. Sí, tal vez sea más popular y más querido. Ok, Beto, sigamos con las preguntas de esta semana. Entonces, la última que se quedó fue la que no respondimos, que es así, pensé que iba a ser larga, de Eliezer. Entre las franquicias multimedia que se expandan al cómic, ¿conocen algún trabajo que sea destacable? Y él mencionaba, por ejemplo, que Resident Evil son horriblemente malas y Halo tiene un par de cosas que son excelentes. Y pues ahí yo creo que es pues muy muy variable, ¿no? Creo que todo lo que se hizo hasta los años 80 de licencias era muy malo. Generalmente era pues nada más tratar de sacarle dinero a los fans de los productos. Y en los 90, cuando tomó las licencias Dark Horse de varias series, sobre todo de ciencia ficción, como fueron Robocop, Terminator, Star Wars, Alien y Depredador, creo que ahí se dio un cambio y empezaron a tomarse las cosas un poquito más en serio. Y de ahí para acá, pues más que pensar en qué recomendarte, pues sería cosa de que veas de qué películas o videojuegos o lo que sea eres fan y que le eches un vistazo a lo que hay, porque pues en realidad es muy difícil que si no conoces el material original o no te interesa, vayas a ver un cómic, aunque no te diga que es bueno. Por ejemplo, a mí me gustan mucho, mucho las adaptaciones de algunas películas que a veces expanden y generan secuelas. Por ejemplo, me gusta muchísimo la adaptación de Army of Darkness, la tercera parte de la trilogía de Evil Dead, que aparte tiene un final alternativo, porque generalmente las adaptaciones se hacen sobre el guion original antes de que se termine la película, entonces tiende a haber cambios. Pero pues ahí sí es muy, muy difícil que opinemos en términos generales, porque varía muchísimo el nivel de calidad de una a otra, y mayormente dependerá del interés que te genere la propiedad original. Sí, yo he mencionado varias veces que no me despiertan mucho interés los cómics que sean adaptación de lo que sea. Entonces, generalmente no los busco, aunque sí he leído algunos. Y de los que conozco por referencia, yo supongo que habría que mencionar probablemente los cómics famosos de licencias de Marvel de los 70 y 80, que son Space Knights, ROM, G.I. Joe y Star Wars, más allá de que sean buenos o malos. Atari. Se te está olvidando el primer crossover entre Marvel y DC, El Mago de Oz. Está, Atari Force también era una especie de adaptación de cómics, o sea, de videojuegos a cómics que sacó DC con dibujo de José Luis García López en una época. Los cómics son malos, pero el dibujo es precioso. Sí. también hubo unos cómics de DC también bien horrendos que eran de adaptados de juegos de mesa que eran y de hecho no son malos dibujantes, pero no eran su estaban haciendo sus primeras armas, entonces los dibujos no eran muy buenos. Había uno de Dragonlance, está uno de Dungeons and Dragons y había uno de algo de Realms, que no recuerdo bien cuál era el nombre. Sí, pero siempre ha habido mucho cómic de licencia y su calidad varía muchísimo. Hay cosas buenas, hay cosas malas, un poquito como en todo. Sí, yo te recomiendo el Robocop versus Terminator de Frank Miller y Walter Simonson. Ese es muy bueno. Pasando a lo que sigue, el mismo Eliezer pregunta: si la Constantine del 2005 se llamara un tipo de traje negro que caza demonios en Estados Unidos, ¿sería mejor o al menos menos odiada? La película, no importa cómo se llame, se podría llamar Juan Pérez y Pelea contra los Demonios, y seguiría siendo la misma mala película, que su principal problema es que es poco original. Es una mala copia de Army of God, esta película que también se conoce como Prophecy. Entonces acá en español la pueden encontrar como Profecía o como El Ejército de Dios. Y es mala, por donde quiera que la veas, ese Constantine es una versión mal hecha de Army of God. Ese es el principal problema que tiene, más allá de que si se llama Constantine y se parece o no al cómic. Ok, yo no estoy de acuerdo con Beto, no he visto Army of God, creo que es una de esas películas que debería haber visto como tantas otras cosas de las cuales tengo que declarar que no he visto o no he leído, pero no me parece una mala película Constantine, creo que es una película entretenida, me parece que es una película mediocre, pero mediocre para arriba, no mediocre para abajo, tiene algunos buenos momentos, tiene buenas actuaciones, tiene buenos protagonistas. Así que en términos generales considero que es una mala adaptación de Hellblazer, pero no una mala película en sí. Conozco varias personas que la disfrutan, pero obviamente que cualquiera que sea fan de Hellblazer, no, le parece un insulto personal, pero no creo que sea ese el parámetro con el que haya que medirlo. Como dije, tengo varios amigos, parientes, etcétera, que la disfrutan y se han repetido la película varias veces. Entonces, si ese es un parámetro para medir el éxito en términos de producto de entretenimiento, creo que es una película que se puede ver así de sencillo. A mí me suena por partida doble, Esteban. Yo no solo soy fan de Hellblazer, soy fan de Army of God. Ok. Que para quien no la haya visto por ahí, búsquenla. Es una película escrita y dirigida por Gregory Wyden, el creador de Highlander. Y también tiene un muy buen elenco. Tienes por ahí a Viggo Mortensen como Lucifer y a Christopher Walken como el Arcángel Gabriel. Okay. Además de Elías Coteas, Virginia Madsen, Eric Stoltz y algunos otros nombres conocidos. Muy entretenida. Okay, efectivamente un buen elenco, muy buen elenco. Sí, es que sí, vale la pena y es como Constantine, pero bien hecha. Okay. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Tío Koi, ¿podrían platicar un poco de Easy Comics y cómo recomiendan entrarle y a qué historias? Uf, yo he leído tan poco de Easy Comics, Beto, pero ya, okay, dale. Mira, podemos hacer la recomendación que haría su abuelita. La mejor forma de entrarle a Easy Comics es con sus cómics religiosos, sus adaptaciones de la Biblia, para que sepas por qué se llamaba Educational Comics la editorial. Porque eso es algo que mucha gente no sabe. Esa editorial fue creación de Max Gaines, que era quien en su momento fue también el editor responsable por empezar a publicar cómics en lo que eventualmente se convirtió en DC, uno de los principales precursores del medio. Fue el que tuvo la idea de: ¿y si hacemos colecciones de tiras cómicas, las metemos en papel periódico y lo metemos en grapas y lo vendemos como folletos? Fue ese visionario que dijo: ¿para qué regalar suplementos de cómics si los podemos vender por separado? Él fundó esta editorial que se llamaba Educational Comics y mayormente tenían algunos de temas históricos y de temas religiosos. Cuando él fallece y le deja la compañía a su hijo se da cuenta de que pues eso no deja dinero y decide que quiere hacer cosas más entretenidas. Entonces le cambia el nombre de Educational Comics a Entertaining Comics y empieza a hacer cómics de ciencia ficción, horror, fantasía y crimen. Y se convierte en un trancazo porque recluta a los artistas más talentosos de la época. Entonces, así es como nace la editorial y pues su muerte se da en los años 50, mayormente gracias a las envidias del dueño de Archie Comics, que decía cómo es posible que este tipo está haciendo obras y que me daría pena enseñarle a mi mamá, y nosotros no vendemos cómics, y fue quien trató de hacerle ruido, aprovechando por ahí la aparición de Seducción del Inocente, del Dr. Wertham, y los pusieron en la mira del senador McCarthy. Se dieron las audiencias en el Congreso de los Estados Unidos, que llevaron a que se creara un órgano de autocensura, el Comic Code Authority, que prohibió que se hicieran cosas de horror sobrenatural, que hubiera menciones a crimen en las que los criminales salieran bien librados, que hubiera uso de drogas, que tuvieras violencia excesiva, tal cual fue como vamos a matar a todos los géneros de cómics que serían para adultos. Fue, mire, démosle una referencia un poquitito más nueva, pero que yo creo que igual los va a dejar perdidos, que sería el eslogan del Parental Advisory que empezó a aparecer en la... Cuando se vendía la música... Cuando comprabas discos... Cuando no la escuchaba en Spotify, cuando comprabas discos... Pero fíjate, es que ahí no tiene el mismo efecto, Esteban, porque yo sé de gente que iba a buscar discos y cuando estaba probando así que llegaba a la caja de los discos de oferta, escogías esos. Ah, este dice Parental Advisory, me lo voy a comprar. Tal cual, ah, esto ha de estar bien rudo, sí, me voy a llevar estos. Entonces no funciona igual, porque acá tal cual era que no te dejaban publicarlo. Bueno, sí te dejaban publicarlo, pero el problema es que si no traías el sello del Comic Code Authority, muchas farmacias, tiendas y puestos de periódicos no vendían tus cómics, porque les preocupaba que los fueran a demandar los padres de familia o algo por tener cómics que no fueran para todo público. Entonces la principal traba que tenía que tu cómic no fuera autorizado por este órgano de autocensura es que si no tenía el sello, había muchas partes donde no se vendían. Entonces, claro, eso fue lo que mató durante años al cómic de horror, de ciencia ficción y de crimen, que al menos durante unos 20 años no hubo nada, hasta los 70, que se le ocurrió, mira, pues es que si lo publicamos en tamaño revista, ya no cuenta como cómic, no tiene que pasar por allá, nos podemos saltar todas las restricciones y le damos la vuelta. Pero eso es en cuanto a la historia de lo que es DC Comics, y respecto a cómo entrarle a las historias, la enorme ventaja que tienen es que sus títulos eran antologías. Entonces vas a encontrar historias que van de 4 a 15, 16 páginas, que son autocontenidas. Muchas de ellas eran adaptaciones no oficiales de cuentos. Por ahí está el caso famoso de que Ray Bradbury se las arregló para, sin tener que amenazarlos ni pelearles, hacer que le pagaran, les escribió una carta dándoles las gracias por las adaptaciones y diciéndoles que pues solamente había un malentendido porque todavía no recibía los cheques, y decidieron que era más fácil mandarle los cheques que tratar de pelear en la corte, que no estaban adaptando sus historias. Y ese es quizás el caso más famoso, pero la gran ventaja es esa, que puedes agarrar cualquier cosa y entrarle. Y por fortuna, a lo largo de los años también han aparecido varias ediciones que recopilan ya sea material de alguna de las series en particular, o en muchos otros casos lo recogen por artistas, que era el principal atractivo de estas historias, era la calidad de los artistas involucrados. Y algo que me gusta con algunas de las ediciones que están sacando, por ejemplo, en pasta dura a través de Fantagraphics, es que tomaban un tomo y entonces tienes un tomo que son puras historias de guerra de un solo dibujante, o puras historias de ciencia ficción de un solo dibujante, o de horror de un solo dibujante, que son estos tomos que se empezaron a salir de forma individual y luego los ofrecían en unos slipcase en los que vienen 4 tomos por cada uno, que yo tengo por ahí 3 de esas cajas, y tengo 2 de esos volúmenes que ya, si no mal recuerdo, van como 23 o 24, pero esa es mi versión favorita porque están en impresiones de muy buena calidad y en blanco y negro, que te permite ver a detalle la calidad del dibujo. Hay por ahí algunas ediciones de finales del siglo pasado que son a color muy muy bonitas, pero la gran ventaja es esa, que hay muchas formas de entrarle porque hay distintas colecciones en distintos precios, entonces hasta para distintos presupuestos hay variedad, y pues ahí sería cosa de que elijas qué es lo que te interesa ver, historias de ciencia ficción, de horror, de crimen, etcétera. Así tal cual. O, como dice Beto, elegir por autor. Wally Wood, Will Elder. Bueno, hay muchísimos, pero esos son como los nombres más... Jack Davis, Joe Orlando. Jack Davis, sí. Más conocidos, dentro de los más conocidos. Sí, tal cual. Después tenemos de Roberto 82. ¿Qué obras de Scott Morse recomiendan? No he leído nada de Scott Morse. Pero tú dijiste que eras fan, Beto. Sí, mucho. Aparte de que he hecho muchas cosas para Marvel y DC, por ahí he dibujado arcos en cómics de títulos conocidos, recuerdo por ahí unos en Catwoman, apareció por muchas antologías y demás. De sus proyectos propios, si no me recuerdo, por aquí comenté hace algún tiempo Spaghetti Western, que es una novela gráfica bastante corta, fácil de leer y autocontenida. Pero algunos de ustedes que me gustan mucho, Soulwine, que es una historia de fantasía, que tiene por ahí de repente toques de hablar de espadas mágicas y guerreros místicos a lo largo de los tiempos, que eso se publicó como miniseries y novelas gráficas, y ya por ahí hace unos años Oni publicó un tomo que es de Complete Solwen, si lo pueden encontrar, es bastante bueno. Tiene una historia de fantasía sobre un tipo que trae una especie de máscara como aborigen, así de las islas de Azuk, se llama Ancient Joe, muy bueno, está por ahí Volcanic Revolver, y uno de sus cómics, que es así como para todo público, es uno que se llama Magic Pickle, que es algo así como un pepino con superpoderes, que es bastante, bastante divertido. Entonces, sí, es un artista que tiene un estilo visual muy, muy distintivo, y de hecho él estudió en CalArts, esta famosa escuela donde surgieron muchos de los animadores más famosos que trabajan en Estados Unidos, y él ha colaborado con Pixar, por ahí hizo diseños para algunos cortometrajes, y a inicios de siglo, por ahí cuando Pixar de repente andaba reclutando artistas, fue uno como de media docena de artistas de cómic que reclutaron para hacer diseño de personajes y escenarios. Que recuerdo que por ahí también querían contratar a Tony Sandoval y dijo que no, gracias, que no le interesaba el trabajo de oficina, que le estaba muy a gusto trabajando por su cuenta. Pero es un artista que a mí me gusta mucho su trabajo. Tiene un estilo visual muy, muy distintivo. Es uno de esos trazos súper sueltos, muy, muy libres, que se presta mucho justamente para cuestiones de animación y que tiene que ver tal vez con esos antecedentes de que es un egresado de CalArts. Ok, Beto, sigamos con tu episodio especial de Comic Verso. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? En Discord. Hacía mucho que no teníamos uno de estos, pero ahí te va una que creo que sí puedes contestar. Jorge Hernández, ¿cuál es su opinión de Rob Liefeld? ¿Les gusta su obra? ¿Cuál recomendarían? No me gusta la obra de Rob Liefeld, pero tampoco soy versado en la obra de Rob Liefeld porque lo que he leído de él no me ha gustado. Entonces, ¿por qué iba a seguir buscando más cosas? O sea, no tuve el acercamiento... ingenuo y gozoso del arte de Rob Liefeld que tuvieron algunos de mis congéneres, tal vez un poco más viejos que yo realmente. Entonces, como no llegó a transformarse en un ídolo mío, ¿por qué iba después a buscar más y más de sus trabajos? Yo empecé a coleccionar cómics, como he contado varias veces, por ahí por el 92-93, que es la época en la que Rob ya estaba en Image, y en esa época ya tenía la fama, con la fama que lo conocí yo, de ser un pésimo dibujante y ya ser motivo de burlas. Entonces, activamente lo esquivé. Lo único que recuerdo haber comprado en esa época, no es lo único que tengo, pero lo primero que recuerdo haber comprado fue Hawk and Dove, que lo hemos comentado acá con Beto un par de veces. Donde lo redibujó Kyle Kissel, porque es infinitamente distinto cómo se ve su dibujo ahí a cómo se ve en cualquier otra parte. Es lo mejor que le he visto a Rob Liefeld. Sí, es engañoso. Yo también ahí fue la primera vez que vi su trabajo. Y dije, pues este tipo no es malo. Y luego fue a ver lo que estaba haciendo en el lugar. Y dije, ¿qué diablos? Esto no es normal. Y dije, claro, el entintador. El entintador lo está corrigiendo. Y mucho. Y sí, yo cuando partió Image, yo le di le di el beneficio de la duda a dos o tres de sus series. Compré los números uno, que por cierto por ahí los tengo todavía. Tal vez debería ver si todavía se pueden vender a un precio decente y deshacerme de una vez por todas de ellos. Pero no me parece que haya hecho nada bueno jamás. Y como persona, pues ya una y otra vez hemos visto la clase de cretino que es. Sí, o sea, mira, yo no tengo mala opinión de él como persona. Creo que en muchas ocasiones tiene esta personalidad estilo John Byrne, que le gusta decir lo que piensa y cuando alguien lo contradice se ofusca con mucha facilidad. Es muy adolescente en ese sentido. Yo era así, pero hace... todavía soy así un poco, pero hace más de 20 años. Estás olvidando la forma en que ha denostado a sus colaboradores. Sí. Y cuando alguien dice, Fabián, y si ese es el co-creador de Cable y de Deadpool, dice, sí, bueno, es que se sacó la lotería. Tuvo la enorme fortuna de trabajar conmigo y por eso es el co-creador. Pero igual si yo le hubiera dicho al conserje del edificio, ven, quiero que escribas esto, él sería el co-creador. Entonces, eso es por suerte nada más, pero en realidad el creador de todo esto soy yo. Es co-creador nada más porque tuvo la suerte de conocerme. Si eso no es un cretino, no sé qué lo sea. Porque además, por ejemplo, el caso de Deadpool es popular por la personalidad que tiene. Y la personalidad que tiene es obra de lo que hicieron Fabián Nicieza, Joe Kelly, Mark Waid y varios otros escritores a lo largo de los primeros años de existencia del personaje, y no de ese clon mal hecho de Deathstroke que fue lo que dibujó Rob Liefeld. Tan simple como eso. Sí, de hecho, si ven el diseño de Deathstroke original y el de Deadpool, tiene dos ojos Deadpool y tiene más espada. Deadpool es el hijo bastardo de Spider-Man y Deathstroke. Sí. Es tan simple como eso. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? como seguimiento a eso, el mismo Jorge, de los fundadores originales de Image, en su opinión, ¿cuál o cuáles son las obras más atractivas que sacaron o las mejor desarrolladas y de más calidad? Mira, yo siempre he escuchado muy buenas opiniones de Savage Dragon y lo que he leído de Savage Dragon no me ha gustado mucho, así que no sé. Porque honestamente no me gusta ninguno. Spawn me gustó bastante cuando empezó y yo tenía, no sé, 12, 13 años. Pero crecí un poco y ya lo dejé atrás. Así que no, realmente con toda sinceridad no te puedo decir que me guste los trabajos de ninguno de ellos. Sí, de los fundadores con lo que partió Image, la verdad es que nada era bueno. Creo que en general todos demostraron desde un principio que podían ser artistas competentes, pero no sabían escribir. Y creo que en ese aspecto, el que mostró más visión para los negocios desde un principio fue Jim Lee, porque fue el primero que después de que había tenido a su mejor amigo de la preparatoria escribiendo sus cómics, Brandon Choi, que no era nada bueno, fue el primero que pensó en contratar escritores y editores. Sobre todo creo que fue el primero de los fundadores de Image, que además aquí habrá que recordar la forma hipócrita en la que nació la editorial, porque era, es que queremos que nosotros, que somos los que creamos el trabajo, seamos los dueños de todo y que no haya quien nos pueda restringir. Y después de decir que lo que querían era que el autor fuera el dueño del trabajo, en particular Jim Lee y Rob Liefeld, se convirtieron en Mini Marvel o Mini DC. Ah, yo soy el dueño de todo, yo voy a crear todo esto y te voy a pagar a ti lo que yo quiera porque tú hagas el trabajo. Sí. Entonces creo que de ahí viene parte de mi problema con los fundadores de Image, que había una cierta hipocresía, quizás con la única excepción de Jim Valentino, que Jim Valentino siempre fue muy de conservar el plan original de donde había nacido Image y que era lo que pretendían hacer, y que fue también el primero en invitar gente, que cuando se vino la segunda ola de títulos de Image, es donde empiezan a aparecer cómics más interesantes, porque ya había escritores trabajando. Por ejemplo, es cuando aparece el Wastar de Jerry Ordway y Al Gordon, y es donde viene Pete, es donde viene The Max, etcétera, que de esa primera etapa de Image son por mucho los mejores cómics. Y de los de los fundadores, insisto, los de Jim Lee, una vez que empiezan a tener editores, como que hubo un mejor trabajo, y a partir por ahí del segundo o tercer año, y tanto Wildcats como Stormwatch y muchos de sus derivados empiezan a mejorar en calidad. Ya de repente, cuando volteas a ver los cómics creados por Jim Lee y están escritos por James Morrison, Alan Moore y otros, que dices, okay, sí, se convirtió en una mini editorial, aunque dijo que lo que quería era ser independiente y control para los creadores, pues ahí estaba la hipocresía, pero ya con un trabajo mejor desarrollado. En el caso de Spawn, yo en Spider-Man tuve pruebas suficientes de que McFarlane era un narrador mediocre, tanto en textos como en dibujo, y aún así le di el beneficio de la duda, pero tuve la mala fortuna de que cuando decidí darle el beneficio de la duda, son los números de los escritores invitados y me vendieron la idea de que podía haber algo interesante ahí. Entonces fui y compré los primeros números que me faltaban para ver por dónde iba, y después me di cuenta de que no, en cuanto desaparecían los otros escritores, el cómic volvía a ser el mismo enredijo sin pies ni cabeza en historias interesantes. Entonces, y pues no, mi opinión en general de los fundadores de Image no es muy buena. Lo de Savage Dragon, también sé de mucha gente que le gusta mucho. Entiendo a qué se refieren con lo que les gusta del cómic y demás, pero en particular yo nunca he sido fan de Eric Larsen. Desde Spider-Man me molestaba bastante su dibujo, entonces no, nunca ha sido algo que me guste. Me parece que es un narrador bastante competente, pero no me parece que sus cómics sean para mí. Sí, o sea, si les parece flojo el dibujo de John Romita Jr., aguántense hartos números de Savage Dragon de Eric Larsen. Sí, el punto más bajo de John Romita Jr. es el estándar de Eric Larsen. Sí, y hay mucha gente que los alaba, que lo disfruta mucho. No soy quien para juzgarlos, pero en mi caso no me resulta tan atractivo. Sí, ni a mí. Y pasando a lo que sigue, el mismo Jorge. ¿Les gusta Comixology o leen solo material impreso? Gracias. Está bien chido su podcast. Gracias. No tengo nada contra Comixology, pero lo que hemos venido diciendo con Beto desde hace, no sé, 5 años por lo menos, es que nos gustaría que Comixology Unlimited esté disponible fuera de Estados Unidos. Más allá de eso, me parece que es una muy buena alternativa, sobre todo cuando hay buenas ofertas de productos. Sí, y que está también el tema de que Comixology ya no es la única opción para leer cómics en digital, ¿no? Uh-huh. Hay por ahí ya varias plataformas con su competencia, y de forma tanto gratuita como de paga, dependiendo lo que estés buscando. Hay servicios de suscripción de algunas de las editoriales, están los cómics de Graphite, puedes leer en la app o en el sitio web de forma gratuita. Entonces creo que alternativas hay muchas y pues la enorme ventaja que tiene que puedas leer así es que ya puedes dejar de preocuparte por el espacio en casa con los cómics físicos y limitarlo a comprar solamente lo que realmente te gustó bastante. Sí, yo el único problema que tengo con los cómics digitales es que considero que valen menos que un cómic impreso. Simple, por el simple y sencillo hecho de que un cómic impreso lo puedo revender si quiero. Esa posibilidad no existe con los cómics digitales. No existe un mercado de segunda mano de cómics digitales. Entonces, creo que la industria de los cómics, y creo que en esto estuvo metido Robert Kirkman en su época, y tuvo una buena decisión en el sentido, a ver, no sé si es una buena decisión, pero tomó la decisión de poner el valor de los cómics digitales al mismo precio o levemente más abajo de los cómics impresos con el objeto de proteger el mercado de distribución de cómics. Y eso tuvo como efecto que, pienso yo, no tengo realmente métodos de calcularlo, pero pienso yo que eso afectó proporcionalmente la capacidad del sistema de cómics digitales de expandirse tanto como podría haber sido. O sea, la otra vez decíamos con Beto, si Marvel Unlimited, que cobra cuánto, 5 o $6 mensuales por el acceso a toda la biblioteca de cómics de Marvel con un retraso de 3 meses respecto a lo que está publicando, tuviese 1 millón de suscriptores, con eso Marvel ganaría mucho más que lo que gana vendiendo todos los cómics que vende. Entonces, Y se ahorraría todos los problemas que tienen ahorita con la falta de abasto de papel y el problema de la cadena de distribución que ya empezó a causar estragos en algunas editoriales. No sé si podemos hacer el análisis de pan para hoy, hambre para mañana, o qué habría sido mejor, porque realmente no. Nosotros, o por lo menos yo, no cuento con herramientas para poder estar haciendo ese tipo de proyecciones. Pero sí pienso que a la larga redujo el atractivo de los cómics digitales legales. Y eso es algo que hay que tener presente. Tal vez podrían haberse expandido más y más rápido, pero no fue así. Hubo una época en la que todo el mundo hablaba, hay que comprarse una tablet porque ahora vienen los cómics digitales. Y eso, la verdad es que nunca llegó. Siempre han seguido siendo los cómics impresos el método principal de distribución de cómics, por lo menos para la industria de los superhéroes. Así que eso en términos generales. Lo que no me gusta de Comixology, y lo he dicho varias veces, es el Guided View, que está pensado para leer en pantallas chicas, específicamente en celulares. Creo que es una buena alternativa si vas a leer en un celular, pero no es una buena forma de leer un cómic porque el cómic no está pensado para que lo leas viñeta por viñeta sin tener un contexto. Simplemente no es el lenguaje del cómic. Tal cual. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? Tío Coy, ¿conocen y les gusta el trabajo de Alberto Breccia? ¿Qué opinión tienen al respecto y cuál de su obra recomiendan para conocerlo? Conozco muy poco personalmente del trabajo de Alberto Breccia, pero sí sé que es uno de los grandes maestros del cómic, no solo argentino, mundial. Tiene a través del mercado italiano principalmente y español también una influencia grande en muchos artistas. Hay muchos artistas, sobre todo los que les encanta el trabajo en blanco y negro, que van a mencionar a Breccia, a pesar de que tú no te lo imaginarías, porque no, en teoría no debieran tener acceso a ese material. Sin embargo, lo tuvieron y tiene esa influencia. Específicamente, yo pienso que tendría que ser Mort Cinder. Y tal vez la versión que él dibujó del Eternauta, que es una de las versiones posteriores del Eternauta. Pero no me atrevería específicamente a recomendarte algo. Pero imagino que tendrían que ser esas obras. Sí, probablemente Mort Cinder sea la forma más fácil de entrarle. Y quizás el problema más grande que encuentras cuando quieres conocer su trabajo es que no eran fáciles de conseguir. Apenas en los últimos años empezaron por ahí a aparecer tomos recopilatorios, pero eran la clase de cosas que, por una u otra razón, era más fácil que encontraras ese material en Europa a que lo consiguieras en América Latina, donde se creó. Entonces, el Eternauta pues ya tiene una edición de buena calidad tanto en español como en inglés. Mort Cinder ya se publicó también en inglés y justamente esos. Sí, pero la que salió en inglés es la de Solano López, no la de Abrecha. Sí, no tiene lo de Brescia que después que acaban de empezar a aparecer colecciones de mucho del trabajo que hizo en Argentina, entonces me imagino que eventualmente llegarán por ahí a eso. Yo la primera vez que vi su trabajo de forma consciente de quién era fue adaptando algunos cuentos de Lovecraft pertenecientes a los mitos de Cthulhu, que también es difícil de conseguir, pero por ahí ya sé que hay una edición española y sé que ya estaba proyectado que iba a salir también en inglés. Pero si le puedes poner una mano encima, tanto a Mort Cinder como esas adaptaciones de Lovecraft, o encontrar parte de su Eternauta. El problema con su Eternauta es que probablemente necesites leer lo de Solano López antes de lo de Brecha, entonces a lo mejor no es lo mejor. Y la otra que yo he visto por ahí es una novela gráfica de Drácula, que es extraña, pero el arte es precioso, que se llama Drácula, Dracul Blas, que es el arte es muy bueno, pero la historia me sigue dejando sentimientos encontrados. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? El mismo tío Coy, ¿qué opinan de la evolución del arte de Dan Panosian? Creo que conozco más el arte de Dark Panosian, de Dan Panosian de los últimos 10-15 años, que me gusta mucho. Es que fíjate que mucha gente tiene la idea de que tiene mucho tiempo como artista, pero en los 90, que fue cuando empezó a trabajar, era entintador. Entonces, es muy difícil que juzgues qué tanto ha mejorado su dibujo de los 90 para acá, cuando lo que estaba haciendo era trabajar sobre los trazos de alguien más. En particular, el tiempo que estuvo en Marvel era el entintador regular de Mark Pacella, que desapareció del medio, no sé qué habrá sido de él, y era como una versión más limpia del dibujo de Rob Liefeld, lo que hacían juntos. Pero era tal cual, eran trazos de Pacella con tintas de Panosian. Entonces no sé realmente cómo dibujaría en aquel entonces. Fue ya hasta principios de este siglo que empecé a ver dibujo suyo, de bastante mejor calidad que lo que había visto en los 90, pero insisto, en los 90 no eran sus trazos. Pero en los últimos años me gusta bastante. Creo que es un artista que sigue evolucionando con cada nuevo trabajo que presenta. Okay, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después lo dice Roberto 82. Hablando de Gardenis, ahora que viene la serie de HBO, en enero sale un one shot de Peacemaker escrito por Ennis y dibujado por Gary Brown. ¿Y qué tanto les entusiasma la serie después de lo bien que salió la película de Suicide Squad? Bueno, di una respuesta bien, poco interesante, diría yo. Bien apática. En general no me armo expectativas de ninguna cosa. Por ejemplo, apareció el tráiler de The Book of Boba Fett y no sé qué decirte, no me entusiasma demasiado. Pero bueno, yéndonos un poco por las ramas, Boba Fett es un personaje que jamás me ha llamado la atención. A diferencia de una buena cantidad de los fans de Star Wars que lo veneran, sobre todo porque yo creo que lo que me explicaron alguna vez por la anticipación o el deseo de verlo entre una película y otra, que es algo que yo no vi, porque tuve que esperar una semana para ver una película respecto de la otra. Así que no sé, no tengo ninguna expectativa respecto de la serie de Peacemaker. Supongo que si está involucrado James Gunn, es muy probable que me guste. Pero hay que ver de qué manera la ejecutan. Da la impresión por el trailer que va a ser una sátira. Que me parece que a esta altura, con la cantidad de cómics y proyectos relacionados a cómics que han aparecido, y que ya exista The Boys y otras cosas, creo que es momento de que empiecen a aparecer sátiras de cómics de superhéroes, de películas, de series de superhéroes. Sí, que es algo que en cómics ya lo habíamos visto y no había nada por el estilo en otros medios, entonces pues sí, ya se habían tardado, aunque teníamos ya algunas cuestiones por ahí que tenían humor referencial y lo que sea, nada que fuera abiertamente una sátira, entonces pues no sé, se ve bien, ya veremos una vez que salga qué tal. Sí, a mí por lo menos creo que John Cena actúa bastante mejor de lo que esperaba. Creo que se ve muy rígido en Fast 9, pero se ve bien en Suicide Squad, así que supongo que ahí la dirección ayudó. Pero creo que en la medida que siga ejecutando el personaje como lo hizo en Suicide Squad y los guiones estén en ese mismo sentido, que no sean 100% sátira, que tengan también un mensaje, una crítica, que tengan corazón, digámoslo de esa forma, debiera andar bien la serie. Sí, el primer avance se ve que tiene un tono similar a lo que vimos en la película, o sea, va a seguir trabajando ahí muy, muy de cerca cuidando el proyecto James Gunn, aun si no lo va a dirigir él, pero yo creo que debiera irle bien. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? La que sigue es de Real JJ o JJ 2049. ¿Creen que Marvel saque más cómics de Life Story con otros personajes? Acabo de leer los de Fantastic Four y no están mal, pero tampoco están muy bien en mi opinión. Depende de las ventas, querido JJ. No he visto las ventas de... Hace rato que no analizo las ventas en general. Creo que habrá que DC las distribuye por otro lado, han perdido un poco el sentido que tenían. Pero supongo yo que si se transforman los trade paperbacks en series de venta buena y regular, es probable que veamos más. Pero más allá de que el contenido sea bueno o malo, o sea, Marvel Zombies no he leído ninguna y no me consta que alguna sea muy buena, pero dio para cinco miniseries debido a que vendían bien. Así que lo mismo podemos esperar de Life Story. Sí, lo mismo pienso. Creo que es un concepto que creo que es un concepto como The End, que siempre se puede retomar. Siempre puede aparecer algún autor que quiera hacer una versión, un life story de algún personaje. Y eso le da potencial para perdurar en el tiempo. Pero vamos a ver qué tanto interés muestre Marvel en la medida que las ventas digan que sí o que no. Sí, mayormente creo que va a ser eso, ¿no? Que les vaya bien en ventas, que está bien como los cómics que estaban haciendo de Old Man. Si alguien presenta una propuesta para algún personaje que se vea bien y las ventas de otros de los proyectos parecen mostrar que hay una buena aceptación, seguramente habrá más. Yo los de Fantastic Four es que no los he leído, así es de que pues no puedo opinar al respecto. La de Spider-Man me gustó bastante, pero también hay que tomar en cuenta que para que estos funcionen, pues generalmente te vas a tener que enfocar justamente a muchos de los personajes creados en la década de los 60. Para que te permita tener un lapso de tiempo que valga la pena explorar en una historia de ese tipo. Sí, sobre todo para tener la perspectiva del paso del tiempo, que sí, sobre todo para gente de nuestra edad, que son buena parte de los escritores, tal vez un poco mayores o un poco menores, si le dices 90 hasta ahora, van a decir, ah, pero sí, es tiempo moderno, es todo lo que conozco. Pero es lo actual, ¿no? Es difícil establecer O un sea, quieren que mi contraste. historia sea vigente, de los 90 para acá. Claro. Es como lo de ayer nomás. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tenemos más preguntas? Creo que ya quiero terminar las preguntas para comentar un par de cómics y despedirnos. Ok, Arturo López, ¿ha leído algo del 18 Days de Morrison? Me llama mucho la atención, se enfoca en la mitología hindú. No, no, nada. Yo leí el primer tomo, que es más como un catálogo de lo que quería hacer. Que es como tomar muchos de los mitos hindúes del Mahabharata y cosas por el estilo, y tomarlos como una especie de superguerreros, ¿no? Lo que eran los kshatriyas, los convierte como en una versión mágica de superhéroes. Entonces, no sé, se ve intrigante, pero como es el caso con Morrison, generalmente tienes que leer la historia completa para entender qué es lo que está haciendo. Entonces recuerdo que me intrigó lo que estaba haciendo con eso, que lo de la mitología hindú es algo que he explorado en otras historias, muy en particular en mi Manarama, pero no sé, sí me causa curiosidad ver lo que hizo, pero el primer número era, ese primer tomo, que es un tomo, no sé, de como 120, 130 páginas, tal cual lo que hace es como plantearte la idea de qué es lo que quiere hacer con esos personajes. Entonces me parece interesante, pero la verdad es que no he leído más como para tener una opinión mejor formada. Ok, yo nada, así que no tengo ninguna opinión. ¿Qué más, Beto? Ya falta poco. Sí, un puñado más, tres más. Tenemos de Tío Coy. ¿Por qué la guerra Marvel contra DC? Me refiero en general. Esa cuestión sigue a los fanáticos de si eres uno u otro, y si parece que parece no darse cuenta de que pueden leer ambos. Creo que son algunos fans, fans muy tendientes a ser extremos en un sentido u otro. Yo creo que cuando era más niño era más partícipe de esa guerra porque tenía la sensación de que había que abanderizarse por uno u otro. Y creo que es algo que hasta cierto tiempo, hasta cierto punto promueven las compañías en español. Porque, por ejemplo, era muy común que los cómics Perfil hablaran mal de los cómics Marvel o los cómics, bueno, que en esa época solamente llegaban los españoles, después llegaron los de Columba. O que en Forum hablaran mal de los cómics de 5 y 5 hiciera como que eran, como que se tomaban el camino más justo y ellos no hablaban mal de la competencia. Y esa tendencia a ponerlos en términos de rivalidad, y creo que hasta cierto punto puede haber sido cierta en los 70. Creo que hay mucha gente que se crió como un Marvel zombie, no es gratis el término, en los 70. Y que consumía todo el material Marvel, porque bueno, DC realmente no le llegaba. No le hacía bien la competencia a Marvel en esa época. Así que de ahí viene, pero no creo que tenga ningún valor. En cualquier momento, cualquiera de las dos compañías puede estar publicando material bueno o malo. Y lo que uno debiera hacer como lector de lo que sea es leer lo que le guste más y punto. Yo creo que le hace más mal que bien a los cómics de repente esta fan extremo coleccionista de yo voy a tener todos los números de la serie de tal fulano, no importa lo mucho que no los disfrute, no importa que lleve 5 o 10 años coleccionando este cómic y dejándolo en una pila de cómics que no leo porque no me gusta lo que publican. Así que eso, en términos generales. Que yo creo que también muchas veces parte de esto que llaman entitlement en inglés, que es esta sensación como de propiedad y esa necesidad de decir es que si me gusta a mí es que tiene que ser mejor. Entonces se crea esta rivalidad que no tendría por qué existir y que la vemos también en otras aficiones, ¿no? En el deporte, en la música. Tienes los casos de. A mí siempre me causaba curiosidad que la gente dijera, es que tienes que decidir, o te gustan los Beatles o te gustan los Rolling Stones. Y decías, ¿pero por qué? O sea, son dos bandas viejas, ¿por qué no me van a gustar las dos? Entonces creo que aplica lo mismo. De una u otra forma, todo el mundo tiene como que hay dos opciones de hacer las cosas y se crean esta rivalidad artificial que en realidad no tendría por qué existir. Y pues es nada más necesidad de los fans, porque la verdad es que, pues sí, cualquiera puede leer a ambos o distintos, que generalmente vas a encontrar que te gustan más algunos personajes, algunas historias. Yo en particular, si hablamos de superhéroes, me siento mucho más a gusto leyendo muchas historias de personajes de Marvel que de DC, pero hay muchas historias de DC que he disfrutado a lo largo de los años, entonces sí, sí me costó un poquito de trabajo entenderlo, pero insisto, es algo que he visto en muchos otros temas más allá de nada más los cómics, lo he visto en la música, lo he visto en el deporte, entonces no es algo que me sorprenda. Pero si no, no deja de llamar la atención que existe esta necesidad de tratar de dividir. Mira, Beto, yo creo que tiene que ver con que es muy fácil hacerlo, es muy fácil tratar de provocar esa sensación, esa lealtad malentendida, porque apela mucho a los instintos naturales de la persona. ¿Por qué te convence el capitalismo? ¿Por qué el individualismo es parte de tu naturaleza? ¿Por qué te genera dudas el comunismo? Porque compartir no es parte de la naturaleza de todo el mundo, por lo menos no respecto de todas las personas. Y en el caso del abanderarse y ser hincha de una cosa u otra, tiene que ver con el tribalismo, con el sentido de pertenencia, con esa necesidad de ser parte de un país, parte de un barrio, parte de un equipo de fútbol, etcétera. Porque esa forma de definirse y pertenecer a un grupo la vas extendiendo a muchas cosas: Colo-Colo la U, Coca-Cola Pepsi, socialista o comunista o neoliberal, en fin, hay muchos aspectos en los cuales estúpidamente uno se va constriñendo hacia ciertas definiciones dogmáticas por una necesidad de pertenecer y de autodefinirse así o asá y de sentir que uno pertenece al grupo correcto, que es un afán no menor dentro de la conciencia del ser, pero no significa que uno lo esté haciendo bien. No, porque uno tome una bandera significa que tomó la bandera correcta o que tenía que tomar una bandera en primer lugar. En muchos casos ni siquiera era necesario. Así que eso es parte lamentablemente es parte del ser humano. Sí, tal cual. Después tenemos de Arturo López. ¿Les gusta el trabajo de Phil Jiménez como escritor? Uy, lo único que he leído de Phil Jiménez como escritor es su época en Wonder Woman, que me pareció buena, nada extraordinario, pero nada tampoco demasiado. No, estaba bien, era una serie de buena calidad, pero nada extraordinario. Digamos que fue una época bastante mediocre de Wonder Woman en general, que es como la regla general con Wonder Woman realmente. Así que no podría darte una opinión demasiado favorable de Phil Jiménez. Yo creo que Phil Jiménez estaría de acuerdo con eso, porque no es algo que a él le pareciera motivarlo mucho. No es como que Phil Jiménez ande buscando oportunidades de escribir cómics. Él claramente se ve como dibujante y busca proyectos que le interesa hacer, pero más allá de eso, no me da la impresión a mí de que él tenga afanes de transformarse en un escritor de primera línea. No parece ser su fuerte y él lo ve así también. Sí, yo también he leído muy poco de él, en algunos especiales y antologías tiene historias cortas, está esta etapa de Wonder Woman que ya de hace más de 15 años, ¿no? De ser como que 2002, 2003, que cuando escribió. Yo diría que 20, Beto. Sí, de plano, 2001. A principios de siglo, dejémoslo ahí, a principios de siglo, la acción Wonder Woman. Y fuera de eso, Sí, yo diría que sí. yo sí leí una serie que hizo para Vértigo, justamente, que se llamaba Otherworld, que era como, no sé, ciencia ficción con fantasía ahí medio extraña, donde colaboraba con Andy Lanning como entintador, que estaba interesante. No, no, no me te voy a decir que era buena, tenía algunas ideas interesantes, pero lo mismo, creo que no hay una muestra muy grande de su trabajo como escritor para juzgarlo como tal, pero coincido contigo, no parece ser que sea algo que le interese demasiado, ¿no? Más bien creo que ha habido algunos proyectos en los que ha tenido inquietud de contar una historia propia y es cuando lo ha hecho, pero él sí sigue pensando en sí mismo como un artista antes que otra cosa. Sí, yo. Mira, lo que recuerdo de su época en Wonder Woman es que a él se le nota mucho, tanto por su arte que como lo que hizo en Wonder Woman, que era muy, muy, muy fan de la Wonder Woman de George Pérez. Y lo que hizo fue retomar un poco ese enfoque, hace una historia que no es lo mismo, pero vuelve sobre varios de los elementos de la época de George Pérez, Len Wein y. Se me olvidó cómo se llamaba la dibujante que hizo, que trabajó en Wonder Woman al principio. Linda Medley, creo que sí. Creo que sí fue con ella con la que estaba colaborando, sí. Sí. Así que diría que fue un poco eso. Da la impresión en esa época como que le pasaron las riendas de la serie y él dijo que bueno, pero tampoco, como dije antes, da la impresión de que haya sido su mayor interés de desarrollo profesional. O sea, yo creo que si Phil Jiménez llegara a Image y dijera quiero lanzar una serie, o a Vértigo, bueno, a Vértigo ya no, pero a Black Label, etc., probablemente le dirían que sí. Entonces, creo que pasa por él como profesional el tema de ver si efectivamente es por ese lado que quiere ir, pero como te digo, no pareciera ser su interés y no diría yo que lo que he visto de él sea nada de lo cual con lo cual haya que criticarlo. Creo que hizo buenos trabajos, pero nada tampoco tan espectacular como para tenerlo ahí en un altar. Justamente. Ok, Beto, creo que queda una pregunta. La última que tenemos por acá, que es de Necron. Hola, no sé si hablaron de ello, pero ¿cuántos hermanos o supuestos hermanos ha tenido Batman a lo largo de la historia, ya sea en mundos alternos o en su continuidad? Gracias. Yo entiendo que es uno, no encontré más que uno, de hecho lo busqué y actualmente no sé si tiene uno. Ok, estoy algo confundido ahí con la continuidad porque en el Batman de Scott Snyder aparece este supuesto hermano, pero que él se presenta, que era Lillian March, creo que era, Lincoln March. Él mismo se presenta como hermano de Bruce Wayne, pero de acuerdo a lo que investiga Bruce Wayne, podría o no ser el hermano. El tema de la forma en la que cuentan la historia, que es que supuestamente nació Bruce, después nació su hermano menor, Thomas, y los padres tuvieron un accidente con el cual el niño nació prematuro y eventualmente murió. No le quisieron contar de esto a Bruce porque era muy pequeño y no iba a entender. Entonces decidieron guardar la pena entre ellos. Hay una versión pre-crisis donde Thomas es el hermano mayor de Bruce. Y hubo también un accidente de auto. Pero él sufrió daño cerebral y lo mandaron a una institución. Y ocultaron su existencia. Eventualmente murieron. Y él volvía como villano. Pero son historias de estas. Si la piensas dos veces, no la escribes, porque no. Digamos, son propias de teleseries, pero no son el tipo de historia que te gustaría contar respecto de personajes que tienes que idealizar para que las decisiones posteriores de personajes Bruce Wayne tengan sentido. O sea, en la medida que sacas de su altar de esta situación de pareja perfecta que son. Thomas y Marta, le vas quitando respaldo a la construcción del personaje de Batman. Entonces hay que tener cuidado con agregar ese tipo de cosas. No, me parece que la segunda historia que describí sea buena. La primera tampoco. Tampoco tampoco me parece que sea una gran forma de ir agregando personajes. O sea, ¿qué sentido tiene inventarle un hermano a Batman? Eso ya es como de, ah, no sé qué hacer. No quiero escribir al Joker de nuevo. ¿Qué hago? Voy a inventar a un personaje que va a ser el hermano malo de Batman. Está tan trillado. ¿No? ¿Necesita Batman un hermano? Yo diría que no. Sí, que esa historia que tú mencionas era el asesino de Boomerang, el hermano que en un accidente había quedado mal de la cabeza y recluido en un sanatorio y que al final se muere. Y yo me imagino que la pregunta le salió porque probablemente vio Joker, que Joker tiene una subtrama ahí bastante estúpida en la que te siembra la idea de que el Joker podría ser medio hermano de Bruce Wayne. Ah, cierto. Entonces me imagino que de ahí venía. Pero fuera de eso no se me ocurre alguna otra historia porque está esto que mencionabas de lo de Snyder, que pues no es tal cual, es alguien que pretende ser el hermano, pero no, que yo recuerde, no hay nada más. No. Y es ese mismo nombre el que vuelve en varias versiones de... Es varias versiones del mismo personaje en el fondo. Pero no me parece una gran adición a los mitos del personaje. Sí, yo una vez me gané una figura decorada de pasta de Iron Man por contestar una trivia que, no sé, una treintena de fans de Batman no pudo responder. Nadie pudo responder la pregunta, ¿cómo se llamaba el hermano de Batman? Bruce Wayne tenía un hermano, ¿cómo se llamaba su hermano? Que si lo pensabas un poco era muy, muy obvia cuál era la posible respuesta, ¿no? Pero nadie más lo supo, entonces me gané una bonita estatuilla de Iron Man gracias a que nadie más en ese lugar lo sabía. Ok, Beto, ya terminamos de responder las preguntas. ¿Qué te parece si pasamos a comentar algunos cómics antes de ponerle término a esta edición de Comic Verso? Me parece bien. ¿Qué leíste esta semana? Beto, leí un cómic sin saberlo que es educacional. Okay. Un cómic para niños de entre, no sé, yo diría que entre 8 y 15 años para enseñarles el valor de la permacultura y de la agricultura sustentable. Es un cómic publicado por Europe Comics que se llama Underworld. Y claro, lo presentaban como un viaje por una serie de concursantes al estilo Squid Game, en Juego del Calamar, que tenían que participar en una serie de pruebas para tomar el trono de Hades, el trono del inframundo. Por eso se llama Underworld, inframundo. Pero lo que no esperaba es que Hades es un tipo, digamos, en vez de la versión griega o la versión ya mitológica del personaje donde el inframundo es este sitio indeterminado donde viven las almas en pena, o las almas en realidad, todos van a dar allá. Tiene por un lado ese enfoque, pero acá se concentra en el proceso de la agricultura y la destrucción del suelo, y el suelo como fuente de alimentación y de la vida en general. ¿Cuáles son los procesos del suelo? ¿Cuáles son los animales que lo habitan? ¿De qué forma se renueva y se nutre el suelo? ¿De qué forma eso afecta a la agricultura? ¿Cómo los procesos de agricultura han ido destruyendo los ciclos naturales de renutrición, podría ser, o de reconstrucción del suelo, y cómo este proceso que tomó miles de años para formarse y crearse y contar con este ecosistema que nos sustenta, ha sido destruido por el hombre en un proceso de 500 años y bastante aceleradamente en los últimos 100 años, gracias a los procesos modernos que han traído como resultado, de acuerdo a la hipótesis de este cómic, y en realidad creo que tiene razón. La destrucción del suelo, la sequía, las inundaciones, en fin, una serie de desastres y catástrofes que se unen al calentamiento global en un proceso acelerado de destrucción de esta nave espacial en la cual flotamos, o sea, viajamos por el universo rumbo a nuestro destino final, en una aceleración infinita hacia la desaparición completa de la materia y la vida. Así que lo que sí puedo decir de este cómic es que si les interesan todos estos procesos, encuentro que es absolutamente imposible que encuentren un material didáctico más entretenido que este cómic. Está en inglés, originalmente publicado en francés. El autor es Mathieu Burniat. No sé si se pronuncia así. Y es muy de estilo Érase una vez la vida, pero más cruel. Los personajes. En este concurso, los personajes mueren a mansalva por simples, digamos, caprichos de Hades en la forma en la que va planteando los distintos concursos, que son sumamente arbitrarios y donde toma a gente que no tiene los conocimientos para superar las pruebas, pero por otro lado sale un monito que me recordó mucho al ADN de Jurassic Park, que es una versión medio chibi de Hades, que cada vez que consiguen algún objetivo o tocan algo que no debían tocar, les da una explicación de qué es ese animal o qué es esa bacteria o qué es esa sustancia y qué rol cumple en el ciclo del agua y el ciclo de reconstrucción del suelo. Así que no me arrepiento para nada de leer este cómic, pero definitivamente no era lo que esperaba leer. Así que si logran encontrarlo en español, no sé si existe una versión en español y le quieren pasar un cómic educativo e interesante a sus hijos, que no sean tan pequeños, un ojo con ellos. Esta es una obra muy interesante con un dibujo muy bueno. Las figuras humanas están dibujadas de una forma bien caricaturesca, pero todo lo demás tiene un nivel de detalle realmente espectacular. Así que se lo recomiendo. Suena educativo. Es lo que diría yo, es un cómic educativo. Ok. ¿Qué leíste tú, Beto? Bueno, pues entre otras cosas, hace unas semanas apareció el primer volumen recopilatorio de Silver Coin, esta, llamémosle antología de horror publicada por Image Comics, que tiene una peculiaridad, porque generalmente cuando encuentras cómics de antología, generalmente es algo que un editor decidió reunir equipos creativos para contar las historias. Y cuando tienes una antología de autor, generalmente es un escritor que hace equipo con varios artistas para trabajar en historias suyas. Y este es especial porque funciona al revés. Es una antología creada en principio por un artista que decidió invitar a sus amigos escritores a crear historias alrededor de un tema para crear el cómic. Entonces el cómic aparece como co-creado por Michael Walsh, que es el artista en cuestión, con Chip Zdarsky, Kelly Thompson, Ed Brisson y Jeff Lemire. Así es de que, pues de entrada, creo que la alineación pinta bastante interesante. Y el meollo, lo que une a todas estas historias es, como bien menciona el título, una moneda de plata. Entonces, el primer número está escrito por Chip Zdarsky y sigue una banda de rock que a finales de los años 70, pues está atascada porque no han logrado tener éxito hasta que. Una noche que están revisando las cosas en casa del guitarrista, una caja de material viejo que están pensando en empeñar o tratar de vender para comprar equipo o poder seguir trabajando, encuentran una moneda de plata que perteneció a la madre del guitarrista y cantante del grupo. Y se guarda la moneda sin darle mucha importancia y al día siguiente, cuando están ensayando, no encuentra su plumilla. Y la baterista del grupo, que es la única chica, le dice: usa una moneda, no estás perdiendo el tiempo, anda, tenemos que darnos prisa. Entonces se mete las manos a la bolsa y saca la moneda de plata. Y resulta que al tocar sus mismas canciones de siempre con la moneda de plata, su música tiene una sensación distinta, se siente como algo mucho mejor logrado. Entonces poco a poco se empieza a correr la voz en el bar en el que se presentan, y generalmente son el acto de apertura. Es un bar y ellos se presentan a las 7 de la noche. Que es cuando el bar está completamente vacío y todos los actos de más tarde son grupos de música disco. En especial, después de ellos toca una banda que al parecer se dedica a tocar covers de los Bee Gees. Entonces, algo que lo frustra mucho, que es para fines prácticos, su banda es el acto de apertura de una banda de covers de los Bee Gees. El caso es que la gente que los empieza a escuchar se da cuenta de que hay algo con su música que vale la pena. Y de repente, los miércoles, que es el día que ellos tocan, el bar se empieza a llenar temprano porque la gente los va a ver. Y al parecer todo se debe a la moneda, porque intenta tocar con una plumilla y su música no suena igual. Entonces, hay algo con la moneda. El caso es que la misma moneda pues parece tener una influencia negativa en él y provoca un conflicto ahí al interior de la banda que pues deriva en una historia bastante más oscura. El segundo número lo escribe Kelly Thompson y lidia con un campamento de verano de chicas. Y tal cual es como si leyeran una película de slashers convertida en cómic. Una chica que sufre de bullying a manos de las otras, y un día después de que le estuvieron molestando mucho y haciéndole cosas, Sale corriendo, se interna en el bosque, encuentra una cabaña donde hay un altar de lo que parece una misa negra y está la moneda de plata. Y poco después de eso aparece una figura enigmática, así tal cual, un asesino slasher armado de un machete y cubierto por una máscara, que empieza a asesinar a todas las chicas que la molestaban en el campamento y hasta las que no la molestaban. Después de que acaba de matar a la última, se le cae la moneda y descubres que es la chica a la que le hacían bullying, la que los mató a todos. Entonces, y pues es una vez más una historia en la que la influencia nociva de la moneda hizo algo. La tercera historia sigue un grupo de jóvenes que por accidente matan a una persona y después están huyendo de la policía. Y una chica que encuentra en la cabaña donde mataron a la persona que mataron la moneda de plata, empieza a tener alucinaciones y se pone violenta con toda la gente que le rodea, lo cual pues también deriva en una historia muy, muy oscura. Es una historia de Durizón. El cuarto número es una historia cyberpunk que tiene lugar en el siglo XXV, donde aparece una vez más la moneda en medio de un conflicto. Es una historia escrita por Jeff Lemire. Y el quinto número, que es los cinco que compone este volumen 1, es una historia escrita por el mismo Michael Walsh, el artista de la serie, que lidia con un puritano cazador de brujas en el siglo XVI. Nunca te dicen dónde están, pero te dan a entender que son quizás las primeras colonias en los Estados Unidos, las famosas 13 colonias que se establecieron sobre todo en el área de lo que se conoce como Nueva Inglaterra. En la costa este de los Estados Unidos, que llega a un pueblo en donde la bruja local pues actúa como curandera ayudando a los demás, pero una de las personas a las que ella siempre ha ayudado pues la vende como bruja a cambio de una moneda de plata, que es justamente la moneda que hemos visto a lo largo de la antología, y antes de que la cuelguen y maten por ser una bruja, le lanza una maldición. Como efecto de la maldición, pues tanto la persona que la traicionó como el puritano cazador de brujas reciben un castigo. Pero en general se trata de una antología que funciona bastante bien. El estilo de dibujo de Michael Walsh tiene un trazo muy, muy suelto, pero que resulta bastante atractivo a la vista. Es algo que sienta muy, muy bien para historias de horror. Tiene un trazo limpio, pero no demasiado detallado. Da los detalles que necesita para proyectarte lo que está pasando en el lugar, los fondos, detalles de algunos muebles, etcétera. No más de lo necesario, y la paleta de color que utiliza tiene unos tonos muy apagados, sobre todo violáceos, rosas, azules, que le va muy bien para sentar la atmósfera de este cómic. Entonces, pues es un cómic que si le quieren echar un ojo, se los recomiendo bastante, sobre todo si les gustan las historias oscuras o de horror. Y ya anunció por ahí que va a seguir adelante con esto, ya por ahí se anunciaron el siguiente grupo de escritores con los que va a colaborar. Así es de que esta serie sigue adelante, pero el primer tomo, este TP, y que incluye los primeros cinco números, apareció a la venta por ahí ya en los primeros días de octubre, entonces ya le pueden echar un vistazo, o si le quieren echar una probadita, pues está la opción habitual, pueden ir al sitio de Image Comics, que es imagecomics.com, ahí en el buscador buscan de Silvercoin, y en la página dedicada a la serie está el enlace para que puedan leer en línea el primer número de la serie de Silvercoin, creada por Michael Walsh, con colaboraciones de Chip Zdarsky, Kelly Thompson, Ed Brisson y Jeff Lemire. Qué bien, Beto. Bueno, ¿qué te parece si damos un repaso de algunas noticias? Que incluso algunas de ellas las debemos haber comentado desde la semana pasada, pero andábamos tan carrereados con las preguntas que no llegamos a ellas. Ok. ¿Cómo cuál, Beto? Tenemos el caso que se difundió en muchos medios, y vi que también en español le está dando muchas vueltas, que un colorista había decidido abandonar DC y presentar su renuncia porque no estaba de acuerdo con que cambiara el eslogan de Superman. Creo que dijo alguna estupidez así como que mi abuelo no murió en la Segunda Guerra peleando contra nazis para que tuviéramos un mejor mañana. Me voy. No soporto seguir trabajando en editorial que nada más se trata de colgar de temas de moda de justicia social. Lo cual suena absurdo, estúpido y hasta contradictorio. El colorista en cuestión era Gabe Altair, que estaba trabajando justamente en Superman, Son of Kal-El. Y el tema aquí es que todo el mundo hizo mucho escándalo, que él había renunciado y que no sé qué, y en realidad nadie se puso a investigar cómo estaba el tema. Eso fue lo que él salió a decir en los sitios que le dan difusión a todo lo que hacen los comics writers, y resulta que el tema es que cuando se va a decir, no, estoy harto de este anuncio que dijeron que le van a cambiar el eslogan a Superman, como que ya no es el modo de vida americano, me voy, renuncio, y resulta que no, resulta que antes de que él saliera a decir esto, ya lo habían despedido. Porque resulta que había estado algunos días antes como invitado en un podcast de Gators y se había dedicado a despotricar sobre todo lo que pensaban hacer con el personaje de Jonathan Kent y la revelación de que era gay y demás. Y se puso a difundir todo lo que se venía en los siguientes números en un podcast solamente para criticarlo. Esto llevó a que, pues, como una falta al acuerdo de confianza que él firmó cuando entró a trabajar en DC Comics, que básicamente es Peto que. lo dijo rápido, pero dijo acuerdo de confidencialidad. ¿Lo dijo muy rápido? Se estudió como confiable. Ok. Así que Perdón. lo repito por si acaso. Perdón, ok. Eso, tiene un acuerdo de confidencialidad que no le permite difundir información sobre las historias. Obviamente, esto es tratando de evitar Tal que cual. pululen spoilers o que haya especulaciones respecto a las cosas, que los especuladores sepan qué números podrían ser más valiosos, etc. Hay muchas razones por las que existen. El caso es que él rompió su acuerdo al ir y difundir estos temas. Si a eso le sumas que todo esto se dio en un podcast de Comics Gators y fue a comentar lo que van a hacer solamente para poder despotricar a gusto con que él y toda esta bola de ultraconservadores, niñombres que se hacen pasar por gente creativa, pudiera quejarse a gusto, pues DC decidió, ¿sabes qué? No nos interesa seguir trabajando contigo, es una persona poco profesional, eres alguien muy conflictivo, entonces muchas gracias, hasta aquí quedó. Y nadie hizo caso de eso hasta que él sabe decir, ah, renuncio porque no estoy de acuerdo. Fue cuando todo el mundo hizo ruido por ahí. Entonces, esa pues fue una de las noticias que se dan días pasados que no habíamos comentado. Y la otra, pues porque ya sabemos que a Warner las cosas nunca se les dan de una en una. Los problemas que a veces piensas que ya no habrá nada que comentar y de repente te salen otra vez con alguna. Y resulta que justamente a raíz de todos los anuncios y comentarios que se dieron en el DC Fandom, y que empezaron a hablar del futuro de las series y demás, alguien hizo un comentario sobre, ay, no, qué bueno que ya no está Ruby Rose, porque ahora la serie está fluyendo mucho mejor en el caso de Batwoman, y Ruby Rose decidió que pues era momento de salir y hablar acerca de lo que se dio a leer de su salida, que aparte en su momento causó revuelo porque decían, pues es que si tenía un contrato, ¿cómo puede renunciar? O sea, como que renunciar hizo de una serie cuando firmó un contrato es algo que no es común, y pues resulta que la cosa es que no renunció. Finalmente, después de que alguien le tiró un par de pedradas por ahí a raíz del DC Fandom, digo, ok, les voy a contar la verdad. Lo que pasó es que yo no renuncié, me despidieron. Me despidieron porque me quejé del trato que se me estaba dando en el set, por las condiciones de trabajo en las que estábamos laborando. Sé que yo no soy la única persona que pensaba esto. Había algunos otros actores y parte del staff en la serie que no estaba a gusto. Y en mi caso personal, hubo un problema en el set en el que yo sufrí una lesión que me llevó al hospital y tuve que ser intervenida para que me corrigieran un problema que sufrí debido a la mala seguridad y las malas condiciones de trabajo que había en el set de filmación. Y recién salido del hospital me dijeron, no, necesitas guardar reposo al menos 15 días y resulta que a los 4 días ya me querían de vuelta en el set. Fue cuando me empecé a quejar y a partir de ahí se dieron los roces y decidieron despedirme. Ellos fueron los que me corrieron porque no estaban de acuerdo con que yo quisiera cuidar de mi persona después de que sufrió un accidente a causa de la responsabilidad de ellos. Entonces, que después de esto me vengan a decir que yo era alguien que estaba causando conflictos, me parece que es algo muy poco profesional de su parte, porque la verdad es que es gente que no se tomó considerar el trabajo para tener segura y a salvo en buenas condiciones a la gente que trabaja en la serie, y en vistas de que fui la única persona que se quejó, decidieron despedirme. Esa es la verdad de lo que pasó. Esto es la única respuesta que dio Warner, porque un comunicado respecto a las declaraciones de Ruby Rose, solamente queremos hacer la aclaración de que sí, nosotros le pedimos que saliera del proyecto y abandonara las premisas de todas nuestras producciones, porque no estábamos de acuerdo con su conducta en el set. No haremos más declaraciones de momento. Es decir, le dieron la razón en todo lo que dijo. Sí, la corrimos porque no estábamos de acuerdo con que estuviera quejándose por lo que hicimos mal, así es de que no vamos a decir más al respecto. Entonces, pues ahí tenemos un caso más de malos manejos de set, en este caso una producción de televisión de Warner. Ahora la serie ya es producción original para HBO Max, pero pues el hecho de que hayan dado esa respuesta tan tibia a una acusación bastante seria, pues creo que los dejó mal parados, más mal parados que si no hubieran hecho ninguna declaración al respecto. No sé qué te parezca ese tema. Sí, la verdad es que no es un tema menor. Creo que el hecho de que él favoreció a Warner es que Ruby Rose no es una artista, digamos, tan asentada, tan popular, como para ver, digamos, ¿qué pasa si esto le hubiese ocurrido a alguien como Scarlett Johansson? Bueno, veamos otro caso, no sé, Jennifer Connelly, alguna actriz famosa. O un actor famoso. Ah, mira, si le quieres ir a algo dentro de DC, o en este caso en particular en las series de televisión, si esto hubiera pasado a Grant Gustin o a Stephen Amell, sería muy distinta la reacción y cobertura que hubiese tenido el tema. Claro, o sea, de partida no, ningún actor debiera estar haciendo ningún tipo de stunt, ningún tipo de esas, de poner en riesgo su integridad física sin estar 100% informado, informada de cuáles son las consecuencias, estar suficientemente preparado en términos físicos para que le salga bien y que de hecho todas las partes que no dependan de esa persona estén tan bien diseñadas que la única posibilidad sea error humano. Porque bajo esas consecuencias el riesgo lo toma uno. Pero si resulta que vas a hacer tu parte, la haces bien, pero falla esto, falla lo otro y producto de eso recibes algún tipo de lesión. Y además te presionan para volver a trabajar y no te dejan recuperarte adecuadamente y por reclamar te echan. Es lo mismo de lo que estamos hablando en tantas ocasiones respecto de abuso laboral, de Me Too, etcétera, respecto de una situación bien concreta, menor que otras veces, pero es lo mismo, es tratar de ponerle el pie encima a una persona que tiene menos poder para que haga lo que tú quieres. Es la misma conducta que se criticó en el caso de Joss Whedon, por ejemplo, que lo que la última denuncia fue de Carisma Carpenter, que ya estaba embarazada y que fue hostigada en el set por Joss Whedon, porque Joss Whedon no estaba de acuerdo con que ella quedara embarazada, porque la necesitaba en la serie y no la quería con licencia, no quería tener que modificar la historia para acomodarse al embarazo de Carisma Carpenter. Y eso es una forma bien despreciable de llevar a cabo tus negocios, no hay otra forma de decirlo. Así que bueno, los fans, qué bueno que se tengan que morder la lengua con ella. Yo no he visto la serie, no estoy a favor o en contra de ella, pero sí me parece que las críticas personales en ese tipo de cosas son bien cortoplacista y miope. Así que qué bueno que se aclaró esto y ojalá que la actriz que la reemplazó por lo menos tenga las condiciones de trabajo mínimas para hacer bien su trabajo, que es actuar. No terminar en el hospital. Tal cual, que esperemos que más allá de lo que ella haya visto en su contrato o lo que sea, la misma producción se haya dado cuenta de los problemas que tuvieron y hayan hecho algo por corregirlos. Sí, no es ninguna gracia lo que sea que haya pasado, que no lo tenemos claro. Pero son simplemente técnicas de abuso, de conseguir lo que yo quiero, porque no quiero aplazar la producción, no quiero perder dinero, no quiero esto, no quiero lo otro, y la persona que tiene que pagar las consecuencias de eso con su salud es la actriz. Y eso no es justo. Sí, las condiciones de trabajo creo que es algo que a veces se da por sentado y muchas veces son cosas que no trascienden, ¿no? También está el caso reciente del accidente con un arma de fuego en el set de una película, en donde por accidente Alec Baldwin mató a la directora de fotografía de una película e hirió al director, justamente porque los productores decidieron ahorrar dinero en el tema de seguridad y tenían a gente con poca experiencia en el manejo de armas y a aparentemente un asistente director que tiene fama de que siempre la seguridad se la ha pasado por el arco del triunfo y eso llevó a un accidente por ahí de trágicas consecuencias y que son parte de las razones por las que muchos de los trabajadores de la industria del cine y la televisión amenazaban hace algunas semanas con irse a huelga justamente pensando en atender esta clase de problemas. Sí, que jamás, jamás por ningún motivo debiera ser la consecuencia de la filmación de una película que alguien muera, mucho menos en esas circunstancias. Ha pasado ya muchísimas veces. A propósito de esto, se recordó el accidente en, creo que fue en La Dimensión Desconocida de Twilight Zone, del helicóptero que mató a un actor y a un niño. Mató a un actor veterano y a dos niños, que fue lo que hizo que durante mucho tiempo se tuviera que ir a refugiar a Europa, John Landis, porque no podía estar en Estados Unidos, so pena de ir a la cárcel. Estuvo ese caso, estuvo La muerte de Brandon Lee en el set de El Cuervo. la muerte de Brandon Lee. No, pero estaba pensando en caso de acróbatas de cine que hace. Bueno, a ver. En una película de Tarantino hubo una actriz que sufrió una herida, hubo una actriz que murió también en una película hace no mucho tiempo. En fin, Ha pasado muchas veces y a pesar de que los acróbatas o stuntmen o stuntwoman sí se ponen en riesgo, conscientes del riesgo que corren, tampoco es la idea que falle algo y que se maten. O sea, debiera ser en circunstancias extraordinarias que pasen ese tipo de cosas y ojalá que no pasen nunca. No es lo que se persigue, no debiera ser la consecuencia de hacer una película que mueran 5 o 10 personas, no debiera ser la consecuencia de un mundial que mueran 3.000 personas construyendo estadios en el medio del desierto. En fin. Tal cual. Beto, creo que lo vamos a tener que dejar hasta aquí porque ya se nos está extendiendo este episodio, así que la próxima semana comentaremos otros temas. Tenemos una noticia más que es muy corta y rápida de difundir porque no hay mucho más que decir. Estamos grabando esto el lunes 1 de noviembre y el día de hoy por la tarde se dio a conocer que los trabajadores empleados de Image Comics acaban de formar un sindicato, que se convierte en el primer sindicato que existe en la industria del cómic, luego de que había habido intentos en el pasado de crear un gremio. Y es algo que me llamó la atención, es que al parecer mucha gente no entiende lo que implica un sindicato, porque por ahí vi que apareció la nota y muchos, ah, sí, por fin va a haber una organización que defienda los derechos de los escritores y dibujantes, y no va por ahí el tema. Hay quienes dicen, ah, sí, ojalá que también inviten a los trabajadores de Marvel y de DC. Y no, tampoco va por ahí el tema. La idea de un sindicato es que el sindicato protege a la gente que trabaja en una empresa en particular. Entonces puede haber un sindicato de trabajadores de Image Comics, pero si la gente que trabaja en Marvel o en DC quisiera una protección similar, tendrían que formar sus propios sindicatos. Si lo que se quiere es una protección más generalizada para gente que trabaja como freelance o independientes, como es el caso de casi todos los escritores y dibujantes, ellos necesitarían formar un gremio, que es algo muy distinto, que un gremio forma condiciones generales de trabajo para todos los empleados o trabajadores que se empeñan en la industria. El tema del sindicato tal cual es para negociar entre una empresa en específico y sus trabajadores. Entonces, este sindicato de Image Comics a los que protege es a la gente cuyos nombres nadie pela jamás. Si le echan un vistazo a cualquier cómic de Image, se van a dar cuenta que en donde está el directorio están los nombres de los fundadores que siguen siendo parte de Image, y luego hay un listado por ahí de la gente que está a cargo de los departamentos de marketing, promoción, publicidad, etcétera. Y es un número muy reducido de personas. Se supone que para formar un sindicato en Estados Unidos tienen que reunir las firmas de al menos la mitad de los empleados de la empresa. Y el comunicado que presentaron tiene 9 firmas. Entonces estaremos hablando de que esto implica que deben ser al menos a lo más pueden ser 17 empleados en Image, que es algo que se sabe de bastante tiempo, que en realidad toda la parte creativa de los cómics se maneja de forma individual en cada título. Si tú vas a publicar tu cómic en Image, tú decides si tú quieres un editor, contratas a tu editor por su cuenta. No hay editores de fijo que trabajen para Image Comics, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Marvel o DC. Entonces, el personal de planta, los empleados que trabajan directamente para Image Comics, es un grupo bastante reducido que se encarga sobre todo de las labores administrativas y operativas de la editorial como tal. Entonces, esta idea del sindicato no protege ni escritores, dibujantes, entintadores, coloristas, rotulistas, toda la parte creativa, siguen siendo contratados de forma independiente, y hay que recordar que los títulos de Image son propiedad de sus autores, excepto todo lo que publica la gente de Skybound, que todo lo que hacen todos es dinero que va a los bolsillos de Robert Kirkman, que es el nuevo Jim Lee, Rob Liefeld de sí, vamos a apoyar los valores de los productores y quien crea las cosas, excepto si el dinero va a mis bolsas. Así sí está bien si lo seguimos explotando. Pero nada más pues sería eso, que quede clara la diferencia, que un sindicato no cubre ninguna de las necesidades o derechos laborales que implicarían a los equipos creativos de los cómics. Esto es a los trabajadores de fijo, el área administrativa y operativa de la editorial, pero me parece que es un buen paso adelante para una industria que siempre ha tenido el problema de que la gente que trabaja en él no tiene ninguna seguridad laboral de ninguna clase. Sí, yo pienso que debe ser el miedo de las empresas, no de los artistas, no debiera serlo, que esto se expanda, que haya más sindicatos y ojalá un sindicato que agrupe a todos los freelancers, pero es medio difícil que ocurra, por de la misma forma que en varias otras ámbitos de empresariales en Estados Unidos no existe, porque son, a pesar de que son muy fuertes en muchos casos, por ejemplo, a propósito de lo que estábamos hablando hace poco en la industria del cine, En muchos casos son muy mal vistos y son muy resistidos tanto por los trabajadores como por los dueños de las empresas, porque saben que conllevan en algunos casos malas prácticas, ciertamente alzas de costos, en fin, son un problema para para los empresarios, pero por un buen motivo, que es proteger los intereses y los recursos de los trabajadores. O sea, claro, el tipo que es rico, mientras más rico se haga con menos gasto, mejor para él, pero no es lo mejor para los trabajadores, que son los que al final producen la riqueza. Así que me parece que podría terminar en nada, como podría terminar en un giro importante dentro de la industria del cómic. Porque recordemos que ya, Beto, ¿cuántos años llevamos haciendo este podcast? ¿10, 11 años ya? 10 años y piquito. ¿Cuántas veces hemos hablado de autores que se retiran y que no tienen nada? O que se enferman y hay que estar haciendo colectas. Y de todo ese tipo de cosas termina de alguna forma ocupándose los sindicatos también. Deja del retiro, o sea, no tienen ninguna protección, tal cual les pagan por su trabajo y nada más, no hay una sola prestación. Entonces, si se llegan a enfermar, el enfermarse lo único que les puede provocar es que pierdan el trabajo, porque dicen, ah, ¿estás enfermo? No es mi problema, no entregaste tus páginas a tiempo, estás despedido, le voy a dar el trabajo a alguien más. Y una persona enferma que pierde el trabajo no puede pagar su tratamiento. O estás enfermo. ¿Cuánto tiempo vas a estar enfermo? 6 meses. Ah, ok. Bueno, en 6 meses más te escribo para ver si estás bien y te veo si te doy algo más. Sí, justamente. Y volvemos a lo mismo, en el caso de Hollywood y la televisión, por ejemplo, no son sindicatos, son gremios. Que imagino que por ahí, para que lo ubiquen la diferencia, cada vez que oigan hablar de un guild es un gremio, no es un sindicato en inglés es union. Entonces, son cosas distintas, porque insisto, un sindicato es para lidiar directamente entre un grupo de trabajadores y una empresa en específico. Un gremio sí puede tratar con el tema de tanto de contratos colectivos como de condiciones generales de empleo, que es el caso del IATSE, que era la unión esta de. Y bueno, en este caso era un gremio, que era lo que cubría a todos los trabajadores escénicos en teatro, cine y televisión, eran los que estaban avanzando con lo de la huelga, pero es algo que, a pesar de que ha habido intentos por hacer algo parecido en cómics, creo que Neal Adams lo intentó formarlo a finales de los años 70 y nunca pudo progresar ni llevarlo a ninguna parte, pues el problema es ese, que el que existan esa clase de organismos que protegen los derechos de los trabajadores, en este caso trabajadores independientes, generalmente atenta contra las ganancias de la gente que tiene el dinero. Entonces, esa es la razón por la que hay resistencia a su existencia, pero pues eso, el hecho de que ya haya un sindicato, pues eso al menos implica que ya una parte de la empresa, perdón, de la industria, ya cuenta con esta protección laboral que puede servir como precedente para que se den instancias similares en otras editoriales y que si esto prospera y sigue, tal vez sería tiempo de volver a pensar en tener un gremio que pudiera ofrecer alguna protección adicional a todos los freelancers y autores independientes. Ok, Beto, no era tan corta la noticia, pero creo que esta semana te toca editar a ti, así que no importa. ¿Qué más? Con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion 2112. A mí me pueden encontrar como epedreros, nuestro Instagram es comicverso-podcast y nuestro Patreon www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales. El último se lo dedicamos a los Fantastic Four de Mike Bieringo y Mark Waid. Y también pueden acceder a la publicación anticipada de cada nuevo episodio del podcast, así como a cada nuevo episodio de Tierra Prima, donde publicamos la semana pasada nuestro episodio 6 de la segunda temporada o segunda encarnación de Tierra Prima. ¿Algo más que agregar, Beto? Y nada, recordarles que más allá de quienes nos apoyan en Patreon, nos ayuda mucho que difundan la existencia de este podcast. Si saben de alguien a quien le pueda interesar la clase de temas que tocamos en este programa, por favor, compártanle los enlaces de nuestras publicaciones. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas, ir a vacunarse cuando les llamen y cuidarse mucho. Hasta la próxima.